Decíamos, siempre es bueno encontrarnos en la casa del Señor, no porque sea el único lugar que habita, pero sí es bueno reconocerlo, sí es bueno reencontrarnos cada uno de nosotros, orar como lo hemos hecho unos por otros, compartir la alabanza, la adoración, compartir este tiempo de reflexión en la palabra de nuestro Señor, compartir también nuestras experiencias. Muchas veces en nuestra propia familia no tenemos la afinidad o la amistad que tenemos con un hermano o con una hermana. Y qué bueno que pueda ser así, porque eso da testimonio del amor de Dios, da testimonio de que somos uno en el Señor. Más allá de una tradición, más allá de una religión, lo que importa es lo que vivimos, lo que experimentamos cada día. Y si yo puedo confiar con mi hermano, o mi hermano puede confiar en mí, bueno, se cumple el propósito de Dios, que nos sostengamos unos a otros. Días pasados, más precisamente el domingo anterior, estuvimos compartiendo una reflexión acerca de qué. ¿Se acuerdan los que estuvieron presentes? ¿Quién estuvo presente y se acuerda? ¿De qué reflexionábamos, Maxi? El síndrome de Sansón. ¿Qué será esto? Dirán muchos, ¿verdad? Bueno, no era otra cosa que la característica de cualquier persona, no solamente de Sansón, sino que copia, que imita, que vive de acuerdo a las características que tenía este personaje, Sansón. Un personaje que aparece en la Biblia. ¿Qué tiene de diferente a otros libros religiosos la Biblia? Bueno, primeramente que es lo único escrito por la gracia de Dios. No escrito de puño y letra de Dios, pero sí inspirado para que aquellos que fueron siervos de Dios, puedan escribir y hoy nosotros tengamos testimonio, hoy nosotros tengamos de qué aprender, de qué conocer, de qué apartarnos y de qué cosas poner en práctica. ¿Qué otra cosa le hace diferente a otro libro religioso? Bueno, que sus personajes son tan reales como usted y yo. Cada personaje tiene aciertos, pero también tiene errores. Cada personaje, hombre o mujer, ha pasado por momentos difíciles, pero ha gozado también de la bendición de Dios. Cada personaje, hombre o mujer, niño, joven, anciano, rico, pobre, ha sido escuchado y ha sido bendecido y prosperado por la gracia de Dios. Ningún otro escrito religioso tiene estas características. Por lo general, los pocos escritos religiosos que hay siempre tienen a un Dios distante, a un Dios lejano, no interactúa con su creación. Los personajes, por lo general, son prácticamente héroes. Bueno, la Biblia refleja otra cosa. La Biblia refleja de que somos seres limitados, en muchas situaciones somos débiles también, pero tenemos la gracia y la oportunidad de buscar el socorro y la fortaleza de Dios. Entonces, veíamos en uno de estos personajes, Sansón, de que era una persona que estaba acostumbrada a moverse de una manera sensual, de una manera que muchas veces nos hace acordar o nos hace ver cómo vive la gente de hoy. Por la vista, por lo que ve, por lo que quiere. Bueno, así se manejaba Sansón. Un hombre acostumbrado a manejarse por la vista. Lo que veía le llamaba la atención, o mejor dicho, lo que le llamaba la atención, fijaba su vista y eso es lo que él se proponía alcanzar. ¿Vieron en estos días esta publicidad del Banco Galicia? ¿Cómo se titula la publicidad? Quiero. ¿Qué quiere? Todo quiere. ¿Eh? Que ese es el gran problema que tiene con su esposo, porque todo lo que ve quiere. Y va por el shopping repleta de bolsas y la gente la reconoce justamente por esta característica. Sube, baja los diferentes pisos del shopping y lo que ve quiere. Bueno, muchas personas viven de esta manera. Quizás no al límite de la publicidad, porque evidentemente hay que tener una cuenta bastante abultada para comprar todo lo que uno quiere, pero a veces, y esto ya no es cómico, sino es trágico, muchas personas compran sin tener una cuenta abultada. Y lo único abultado que tienen son las cuentas, los créditos. Bueno, Dios no nos creó para que vivamos endeudados. El propósito de Dios no es que suframos la escasez o que pasemos por necesidades, sino que tengamos lo que necesitamos. Es tan práctico como la crianza de nuestros hijos. Nosotros hemos criado 5 hijos y no le hemos dado todo lo que ellos querían. Le hemos dado lo que necesitaban. Y en algunos casos, lo que podíamos. Gracias a Dios, siempre le hemos podido dar lo que necesitaban. Bueno, de la misma manera nos trata el Señor. Nos da lo que necesitamos. Muchas veces rezongamos porque no podemos alcanzar cosas que nos gustarían. Un coche moderno, una casa más amplia, un yate para, como en los días de hoy, un fin de semana largo, irnos a pasear. Qué sé yo, un montón de cosas que cada uno anhela o quiere o le gustaría tener, pero el fin de la vida o la felicidad de la vida no está en lo que tengo, no está en lo material, tampoco está en lo que me falta. Porque si no, más de uno andaríamos triste. Si ponemos a enumerar las cosas que nos faltan, bueno, quizás nos falten muchas cosas, quizás nos falten algunas cosas, y nuestro ánimo, bueno, no sería el mejor. Pero gracias a Dios que nos da lo que necesitamos. ¿Recuerdan el pasaje del capítulo 6 de Mateo? ¿Qué dice? Que Dios tiene conocimiento de lo que necesitamos. Dice, la gente, toda la gente, se preocupa por lo que va a comer, lo que se va a vestir, lo que va a comer, lo que va a beber. Dice, vuestro Padre Celestial conoce sus necesidades. Y pone como ejemplo a unos pajarillos. Dice, los gorriones o las aves del cielo, dice, bueno, ni trabajan ni tienen planes sociales y Dios las alimenta igual. Dice, ¿no valéis mucho más ustedes? ¿No valemos cada uno de nosotros mucho más que cualquier otra criatura? Por supuesto que sí. Y por supuesto también que Dios tiene conocimiento de aquellas que son nuestras necesidades. Volviendo al comentario anterior, el de Sansón, este hombre acostumbrado a moverse por lo que veía, lo que le llamaba la atención, acostumbrado a vivir una vida caprichosa, una vida sensual, finalmente termina de una manera bastante contraria a la manera que él vivía. Un poco trágico su fin, ¿verdad? Los que conocemos la historia sabemos que termina ciego, le quitan sus ojos a aquel que se deleitaba en lo que veía, aquel que se encaprichaba en consumir o adquirir lo que veía, termina ciego. No solamente ciego, sino también esclavo. Bueno, no hay mucha diferencia como vive nuestra sociedad hoy día. Esclava del consumismo, ciega a la realidad que nos toca ver, pero el Evangelio es buena noticia. Y la buena noticia es que hay una manera diferente de ver. La buena noticia es que podemos ver si dejamos que Dios abra nuestros ojos. Hablábamos también de los diferentes personajes de la Biblia. Bueno, hoy quisiera compartir algunos de los personajes de la Biblia que querían ver a Jesús. Hablábamos de Sansón, aquel que miraba para su deleite. Bueno, hoy vamos a dedicar un poquito de tiempo a otros personajes que quisieron ver a Jesús. Quizás es más probable que nos identifiquemos con algunos personajes. Quizás podamos sentirnos identificados con algún personaje. Entonces, con la ayuda de la tecnología, tenemos hombres que vieron a Jesús. Hombres y mujeres. En este caso hoy le toca a los hombres. Otro día le tocará a las chicas. ¿Sí? Hombres que vieron a Jesús. Vamos a ver a través de la palabra de Dios cuál era la intención, cuál era la motivación, cuál era el interés de estos personajes para ver a Jesús. Avanzamos un poquito y vamos a encontrarnos con un personaje, con varios personajes, no está en su nombre, pero en el Evangelio de Juan, capítulo 12, dice que había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. ¿Quién eran estas personas? No sabemos su nombre, sabemos su ciudadanía, eran griegos. ¿A qué habían venido? Bueno, como dice el pasaje, habían venido a la fiesta. ¿Recuerdan qué fiesta era? Era la fiesta de Pascua. La última Pascua que el Señor Jesús en esta tierra. Se tenía que cumplir lo escrito. En esa Pascua era necesario que el Cordero de Dios padeciese. Y bueno, estos griegos, que a pesar de ser extranjeros, tenían conocimiento de Jesús, su afán, su necesidad, era acercarse para ver a Jesús. Avanzamos un poquito con la motivos para ver a Jesús. Decíamos que el motivo de estos griegos era ver a Jesús. Muchas personas se acercan a ver a Jesús. Muchas personas concurren a diferentes congregaciones, a diferentes iglesias para ver a Jesús. Pero lo que varía muchas veces es la necesidad. Avanzamos un poquito más en el cuadro. Y en Lucas 23:8 vemos un personaje conocido también, que también quería ver a Jesús. Dice así: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. Uno puede decir que qué macanudo, qué buena intención que tenía Herodes. Qué persona respetuosa, se alegró viendo a Jesús. Pero sigue el pasaje y dice, se alegró mucho, coma, porque hacía tiempo que deseaba verle. Porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle. ¿Qué esperaba ver? Hacer algunas señales. Bueno, esta característica sigue en muchos Herodes hoy día. Herodes y Herodas, si vale la expresión. ¿Por qué? Bueno, porque viene simplemente a acercarse para ver algo espectacular. Recuerdo unos años atrás, cuando participábamos en el comienzo de las campañas con Anacondia, con Billy Graham, con Luis Palau. Cantidad de gente que venía a los estadios, cantidad de gente que se acercaba a las carpas. Pero la mayoría de ellas el interés era ver algo espectacular. Ver a veces la liberación de los demonios en algunas personas. Ver algún milagro. Ver algo espectacular. Sin ir más lejos, hay muchas congregaciones hoy día donde la mayor parte del tiempo es un espectáculo. Juego de luces, grandes presentaciones, predicadores casi actores más que predicadores y quieren ver el espectáculo. Y como la gente quiere ver espectáculo, ¿qué les brindan? Espectáculo. Acérquese. No nos vamos a dar nombre para no ofender a nadie, pero hay congregaciones que todos conocemos, que están en lugares muy estratégicos, muy populosa a la vista, que tienen una palomita en el frente. ¿Y cuál es el testimonio de las personas que concurren a ese lugar? El espectáculo. Que el manto sagrado, que la rosa de Sarón, que la sal del Jordán, que el agua de no sé dónde. Todo un espectáculo. Entonces, no era solamente Herodes. Allí vemos la figura, sentado allí Herodes. Quizás no se nota mucho la expresión del rostro de Herodes, pero bueno, estaba entusiasmado el hombre. Estaba casi excitado para ver qué va a hacer Jesús, cómo se va a defender Jesús. ¿Qué milagro va a hacer para que haya gracia ante mis ojos? Y él como rey en ese momento de Israel, hacer uso de su benevolencia. Y muchas veces nosotros tenemos este mismo concepto, pensamos que Jesús está para divertirnos, para servirnos, para darnos todo lo que queremos. Bueno, no es ese el Jesús de la Biblia. Jesús no está para darnos todo lo que queremos. En el mejor de los casos, está para darnos lo que necesitamos. Está para darnos lo que nosotros no podemos conseguir. Y es nuestra propia salvación. Pero no está para darnos todo lo que querramos. No está para hacer un monigote nuestro, para divertirnos, para entretenernos. No está para ese fin. Así que no imitemos el ejemplo de Herodes. Hay otros personajes, y avanzamos un poquito más en el pasaje, y dice que Juan 3, capítulo 3, del 3 al 5, dice que de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo, siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Quién fue este personaje? Lo recuerdan, ¿verdad? Era Nicodemo. Avanzamos en el cuadro. Y vemos al maestro, o lo que sería la figura del maestro. Vemos a un rabino, a Nicodemo, un maestro de la ley, pensando cómo era posible volver a nacer siendo un hombre viejo ya. ¿Y qué dice Jesús? Es necesario nacer de nuevo. ¿Para qué? Bueno, para ver la gloria de Dios. ¿Cuál era la preocupación de Nicodemo? Bueno, la preocupación de Nicodemo, dice el relato bíblico, dice que él entendía, comprendía, de que no podía haber unción de Dios en una persona si no fuese enviado directamente por Dios. No podía hacer los milagros que Jesús hacía si no estaba bendecido por Dios. Pero a pesar de eso, a pesar de ser hoy por hoy podríamos identificarlo como un pastor de renombre, alguien que conocía la palabra porque era maestro de la ley, incluso Jesús se lo recuerda, dice, ¿cómo tú siendo maestro de Israel no sabes esto? Pero ¿saben qué? Nicodemo se acercó para ver a Jesús, pero también lo hizo de una manera encubierta. Lo hizo de noche, cuando nadie lo podía ver. Lo hizo a escondidas, para que otros no se burlen o lo carguen. Para que otros no digan, vos también te vas detrás de Jesús. ¿Y no les parece familiar también esta situación? ¿Cuántas personas preferimos el anonimato? ¿Cuántas personas no queremos ser identificadas con Jesús? Porque nos van a decir hermanito, porque nos van a decir aleluya, porque nos van a decir un montón de otras cosas, porque no queremos ser diferentes a ellos, queremos ser tan pícaros, tan pillos como los muchachos de la esquina. Bueno, hay mucha gente que quiere ver a Jesús, pero prefiere la soledad, prefiere hacerlo de noche, en la oscuridad. No es la manera correcta. Si bien es cierto que Nicodemo se esforzó para ver a Jesús, la intención primaria en su corazón no era la correcta. Como decíamos recién, el Evangelio es buena noticia, porque Dios transforma aún lo negativo de nuestra expectativa, aún lo negativo de nuestra intención. Dios lo utilizó. Miró con amor a este hombre ya anciano, a este hombre religioso, y le dijo la verdad, le dijo lo que necesitaba saber. Muchas personas hoy día conocen casi de memoria la Biblia, por la cantidad de años que llevan sentado en una banca, por la cantidad de tiempo que llevan escuchando mensajes. ¿Pero conocemos realmente la verdad? ¿Conocemos realmente que para ver a Jesús es necesario nacer de nuevo? ¿O tendremos la incertidumbre que tenía Nicodemo? No, en su mente no podía entrar como una persona, ya que ya había nacido, podía nacer de nuevo. Parece una cosa de locos. Pero en el Evangelio, la buena noticia es que ese nuevo nacimiento está al alcance de cualquiera de nosotros. Ese nuevo nacimiento es solamente una decisión. Jesús le dice, lo que es nacido de carne, carne es. Físicamente hemos nacido cada uno de nosotros, si no, no estaríamos aquí. Físicamente, hace unos pocos días nació la beba de Mauricio. En algún momento de la vida de ángeles, tendrá que tomar la decisión para nacer de nuevo. Los que estamos en esta noche aquí, ¿hemos tomado toda la decisión de nacer de nuevo? ¿O simplemente hemos tomado la decisión de cambiar de iglesia o de religión? O quizás alguno nació ya de cuna cristiana, pero ¿tomaste la decisión? ¿O es la religión de tus abuelos, o de tu papá, de tu mamá? Quizás alguno vino por acompañar a alguien, por amiguismo, nada más. ¿Pero tomaste la decisión de nacer de nuevo? Bueno, dice la Biblia, no se me ocurre a mí, dice que es necesario. O sea, que es imposible pretender ver a Dios si no nazco de nuevo. sino si mi vida no tiene otro sentido, si mi vida no toma otro rumbo, si mi vida no comienza a preocuparse por lo espiritual, bueno, es imposible ver a Dios. Cantidad de gente que viene un tiempo a las iglesias y como viene se va. Porque dice, no, acá no veo nada espectacular. No hay milagros, no hay cosas especiales, no veo a Dios, no siento el amor de Dios. Bueno, si no abrimos nuestro corazón a Dios, si no nacemos de nuevo, sepamos que vaya donde vaya esa persona, jamás va a poder ver a Dios. Para poder ver a Dios, para poder ver la gracia de Dios, es necesario nacer de nuevo. Bueno, Nicodemo fue uno de esos personajes. Ya vimos dos personajes, vamos por el tercero, también en el libro de Juan, una persona que tampoco conocemos el nombre, pero ¿saben qué? Para Dios no hace falta venir con el DNI en la mano. Dios conoce nuestro corazón. Es más, quedó registrado la actitud de esta persona más allá de que esté registrado su nombre o su apellido. Dice así, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús, le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y lo adoró. Otro motivo para ver a Jesús, para poder adorar a Jesús, tenemos que verlo. Es imposible adorar a lo que no vemos, en un plano natural, por supuesto. ¿Qué dice el dicho común? ¿Ver? ¿Nadie lo sabe este dicho? Ver para creer, gracias Ale. ¿Sí? Ese es el dicho popular. La gente dice, ah, no, hay que ver para creer. Si yo no veo, no creo. Bueno, eso también lo dijo Tomás. Tampoco es original el que diga esto porque ya Tomás lo dijo. Si yo dice, si no lo veo, no creo. Bueno, la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que debemos creer para poder ver. Este es un hombre que había sido ciego, había nacido ciego. Un hombre que se cruzó con Jesús, que no lo pudo ver, obviamente, porque era ciego, pero lo pudo oír. Dentro del reino de Dios no hay limitaciones. Dios se acerca a nosotros, sea cual sea nuestra situación, nuestra condición. Este hombre era ciego, no podía ver, pero podía oír. ¿Y qué más podía hacer aparte de oír? Podía decidir, podía hablar, podía gritar y clamó a Dios. Y Dios le escuchó. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué les parece? ¿Cuál fue la respuesta de este hombre? Que vea, quiero ver. Y Jesús hizo un milagro y vio. Y dice que todo el pueblo se sorprendía, aún los escribas, los rabinos, los maestros de la ley. Y llamaron a los padres. Y los padres, dice el relato bíblico, por temor a los judíos, por temor a los fariseos, como era una persona mayor, le dijeron, bueno, dice, pregúntele a él, ya tiene 28 años, pregúntele a él, que él responda. No se querían hacer cargo, dice el relato, porque tenían miedo que lo expulsen de la sinagoga. Bueno, muchas veces nosotros nos comportamos también de la misma manera. Tenemos temores, prejuicios. Preferimos ser parte del grupito, que nadie nos saque de acá, para no confesar a Jesús. Pero este que era ciego, ¿qué dice? Que defendió. No solamente defendió lo que Jesús había hecho sobre su vida, sino que defendió con argumentos propios lo que Dios había hecho en su vida. Dice, bueno, yo mucho no sé, porque fui ciego toda mi vida, pero lo que ahora sé, dice, es que veo. Los fariseos lo dicen, sí, los grandes profetas conocemos a este, por Jesús, dice, no lo conocemos. ¿Y qué responde este varón, este hombre? Dice, bueno, no sé si ustedes no lo conocen, yo tampoco lo conozco, pero una cosa sé que ahora veo. ¿Queremos ver? Bueno, es necesario venir a Jesús. ¿No le estamos viendo? Clamemos, gritemos, dispongamos nuestro corazón para buscarle y Jesús se acerca y hará el milagro en cada uno de nosotros. Hoy, gracias a Dios, todos tenemos la capacidad de ver, en mayor o menor medida todos estamos viendo. Algunos con una prótesis, algunos con otros elementos, pero todos vemos. Entonces no es a la vista física lo que Dios nos habla y hace referencia, sino cómo estamos viendo con nuestros ojos espirituales. ¿Estamos viendo al Rey de Gloria? Bueno, a veces no podemos adorar al Rey de Gloria porque no lo estamos viendo como Rey de Gloria. Lo estamos viendo como una religión. Lo estamos viendo como un personaje más. Si usted lee el Corán, en el Corán también aparece Jesús. Y no aparece así nomás. Aparece como el máximo profeta. Pero hasta ahí. Si usted lee cualquier otro escrito de cualquier secta o religión, también está Jesús. Como un santa. Como un santo, perdón. Como algún personaje especial. Como alguien que alcanzó el karma. Pero hasta ahí. La Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que Jesús es Dios. El mismo Dios que dejó los cielos para que cada uno de nosotros, que quiere verlo, abra su corazón y se rinda delante del soberano y único Rey. Este mismo ciego, bueno, no sé si se anota ahí en la imagen, lo que sería la figura de Jesús y a sus pies, ¿quién está? ¿Se alcanza a ver la imagen? ¿Sí? Hay un hombre postrado. ¿Qué decía el relato bíblico recién? Que Jesús le preguntó si creía en el Hijo de Dios. Y este varón, ¿qué dijo? Dime quién eres para que yo le adore. Dijo, bueno, el que has visto, porque está, el que habla contigo es. Y seguido a eso, dice que el hombre se postró y le adoró. ¿Podemos adorar a Jesús con facilidad? ¿Podemos acercarnos al Dios Todopoderoso con esa actitud de adorarle, de reverenciarle? Bueno, muchas veces nuestra vista espiritual es corta y no podemos ver a Jesús por ese motivo. Uno puede decir, ah, bueno, pero yo vengo periódicamente a la iglesia, cada tanto vengo, o vengo toda la semana, pero ¿ves a Jesús cada vez que vengo? ¿De vez en cuando? Domingo pasado jugaba Boca-River, había lluvia, algunos vinieron, otros no vinieron. Este fin de semana, hay un fin de semana largo, otros o algunos tampoco vinieron. ¿Estamos viendo a Jesús como Rey, como soberano? ¿O estamos viendo un personaje religioso nada más? Aún en aquellas religiones satanistas está Jesús. Si hemos visto en estos días, con este triste caso de esta jovencita que fue asesinada, las imágenes que veíamos en las pantallas de ese lugar de encuentro que tienen estos grupos, aparecía un Jesús bien grandote en la entrada. La figura más grande era la de Jesús, pero son satanistas, adoran a Satanás. En cualquier lado va a estar presente Jesús, en apariencia, porque dice la Biblia que Satanás se disfraza como ángel de luz, para confundir, para engañar a todos los que puedan. Pero si queremos ver a Jesús, debemos hacerlo espiritualmente. Necesitamos nacer de nuevo, como veíamos en la imagen anterior. Avanzamos, otro personaje, no sabemos cuál era el nombre, pero sabemos que se rindió a Jesús, sabemos que recibió su vista y que le adoró públicamente. Hechos 22, del 14 al 15. Otro personaje conocido. ¿Quién era este personaje? ¿Qué les parece? ¿Quién puede ser este personaje del libro de Hechos? ¿Quién es el que sobresale en el relato del libro de Hechos? Bueno, como la adivinación es pecado, no vamos a estar adivinando, vamos a estar leyendo el pasaje. El pasaje dice, y él dijo, el que hablaba, le dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. ¿Recuerdan quién es este personaje? Bueno, es Pablo. ¿Qué le pasó a Pablo? Dice que iba camino a Damasco y en el trayecto, ¿qué ocurrió? Pleno mediodía, dice que un resplandor lo ensegueció. Era más fuerte que la luz del sol. Lo ensegueció, cayó a tierra. ¿Y cuáles fueron sus palabras? ¿Cuál fue su exclamación? El Señor, ¿quién eres? No lo conocía. ¿Qué le dice Jesús? Dice, yo soy Jesús, al que vos estás persiguiendo. Porque dice también el relato bíblico que este Pablo, Saulo de Tarso, ¿con qué ánimo, con qué fin iba camino a Damasco? No era para adorar a Jesús. No era para tener un encuentro con Jesús. Era para perseguir a la iglesia. Ya había encarcelado a muchos, ya había consentido el asesinato de Esteban, y ahora iba por más. Iba a buscar más sangre todavía para derramar. ¿Pero saben qué? Volvemos a lo de hace un momento. El Evangelio es buena noticia. Porque este Pablo, que creía estar sirviendo a Dios, obviamente de una manera equivocada, su corazón era agradable a los ojos de Dios. Su corazón, aunque haya cometido un error, era sincero. Y lo que Dios mira es eso, un corazón sincero. Que él anhelaba servir a Dios. Era tanto su celo, era tanto su preocupación por servir y agradar a Dios, que decía, bueno, como estos son unos herejes, como estos son contrarios a la fe judía, hay que liquidarlos. Pero no había maldad. Uno puede decir, bueno, es contradictorio, y puede parecer contradictorio. Pero si lo miramos con los ojos de Dios, vemos que no hay contradicción. Porque Dios mira el corazón. La intención de Pablo era buena. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto y estaba en el lugar equivocado. Mire, a muchos de nosotros nos ha pasado lo mismo. En otro tiempo, antes de conocer el amor de Dios, yo pensaba que en el lugar que estaba era el correcto. Y miraba con malos ojos a los evangélicos. Y me burlaba. No puedo decir que salía a matarlos, pero me burlaba y cada oportunidad que tenía era para hablar mal de ellos. Pero en el corazón, en el interior de mi corazón, yo anhelaba buscar a Dios. Y le habrá pasado a usted también. Que en otro tiempo o no creía en nada o estaba en otro grupo y pensaba que era lo correcto. Hasta que el amor de Dios abrió sus ojos. Bueno, si eso no ocurrió todavía, el Evangelio sigue siendo buena noticia, porque hoy puede ser ese momento. Esta noche podés abrir tus ojos. Esta noche podés clamar a Dios para que tus ojos sean abiertos y comiences a ver al dador de la vida. Poder adorarle en espíritu y en verdad. ¿Y qué dice que el pasaje que leíamos recién? ¿Para qué le fue necesario a Pablo esa experiencia? Bueno, no tenemos el relato, pero tenemos la Biblia, la buscamos directamente en la Biblia. Y podemos encontrar este pasaje donde Pablo describe esa situación. Pablo está dando testimonio frente al rey Agripa de su conversión, de cómo él conoció a Jesucristo en medio del desierto. Y dice, bueno, que después que quedó ciego por el resplandor que del mediodía que lo cegó, una persona que veía, pero equivocadamente, tuvo que ser enceguecida para poder ver lo correcto. Quedó ciego Pablo. Tuvo que ir a Damasco y había allí en Damasco un siervo de Dios, Ananías, que fue el que oró con Pablo, que fue el que leíamos recién en el relato. ¿Y qué le dijo a Ananías? Bueno, dice, el Dios de nuestros padres te escogió, te eligió, te llamó, para que seas testigo, para que compartas con los demás lo que ves y lo que oyes. ¿Para qué Dios abre nuestros ojos? Para que podamos contar a otro lo que hemos visto y lo que oímos. Mire, es una costumbre muy común que la gente ande contando cosas. Si tenemos tanto tiempo para contar tonterías o chismes, reproducir un comentario negativo, reproducir una burla, reproducir una mentira, ¿por qué tenemos tanto problema o tanta dificultad en reproducir un hecho real? ¿Por qué tenemos tantas dificultades para contar lo que nuestros propios ojos han visto y lo que nuestros oídos han escuchado? ¿Por qué tenemos tanta dificultad para compartir con otro lo que es bueno para mi propia vida? Bueno, quizás puede ser porque no es tan bueno. Quizás puede ser también porque no descubrí lo bueno del Evangelio y no me animo a compartirlo con otro. Puede ser que tenga miedo de la burla también. Puede ser de que todavía no esté tan convencido de que esto es real. Sí, puede ser también. Y puede ser también por un montón de otros motivos que usted tenga. Pero qué bueno es Dios, que sea cual fuese nuestro motivo, el que toma la iniciativa es Él. Si nuestro corazón está dispuesto, bueno, tenemos un milagro. No hace falta venir para ver un espectáculo, un milagro. Dios hace un milagro en nuestra propia vida, abriendo nuestros ojos. Avanzamos un cuadro más para finalizar. Y dice, nosotros, ¿para qué queremos ver a Jesús? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Y nosotros? Los que ya asistimos a una congregación cristiana, los que ya nos hemos bautizado, los que ya quizás, por la gracia de Dios, estamos compartiendo el servicio. ¿Para qué queremos ver a Jesús? Para no incomodar a nadie, no vamos a hacer preguntas personales, pero te animo a que hagas esta pregunta. Que te hagas esta propia pregunta. ¿Para qué? Bueno, tenemos una guía, libro de Hechos. El comienzo del libro de Hechos. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, habla de Jesús, de la ascensión de Jesús, dice, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Estaremos nosotros como estos varones galileos con nuestros ojos puestos en el cielo? ¿Estaremos nosotros mirando para arriba? ¿Estaremos nosotros con esta actitud? Bueno, no es lo que Dios espera. Lo que Dios espera es que si hemos visto a Jesús, seamos testigos. ¿En dónde? ¿En qué lugar? Bueno, ¿qué les contestó Jesús en ese momento? En Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es nuestro lema como iglesia? ¿Cuál es el lema de la misión? ¿Cómo es? A ver, alguien que lo recuerde. Lo leemos, ¿verdad? Lo leemos y salimos de este compromiso. Bueno, el lema de misión de nuestra congregación dice, es glorificar a Dios siendo instrumento santo, no cualquier cachivache, siendo instrumento santo para la extensión de su reino en Florencia o Varela y hasta la última en la tierra. No es algo que se nos ocurrió porque sí a nosotros. Es lo que la Biblia dice. Nosotros tratamos de hacer lo que la Biblia dice, por ese motivo queremos ser testigos. Pero no seamos testigos falsos, porque nadie nos va a creer, o cuando se den cuenta de la mentira se van a burlar. Y lo peor es que no se van a burlar de nosotros solamente, se van a estar burlando de un Dios todopoderoso, que nada tiene que ver con nuestra mentira. Si decimos ser, esforcémonos de ser, no de parecer. No estoy inventando un juego de palabras para confundirlo. Una cosa es parecer, otra cosa es ser. Hay una canción, o quizás algunos la recuerdan de hace un tiempo atrás, y el autor de esta canción decía, ¿qué ves cuando me ves? Y seguía, No hace falta recordar toda la canción. ¿Qué ves cuando me ves? ¿Qué ve la gente cuando me ve a mí? ¿Qué ve la gente cuando te ve a vos? ¿Qué ve la gente? ¿Puede ver a Jesús? Bueno, si todavía no lo puede ver a Jesús, hay algunas cositas que tenemos que ponernos a cuenta. Pero es bueno, es necesario, es de bendición para nuestra vida. No estoy diciendo que la gente tiene que ver hombres y mujeres perfectos. No, estoy diciendo que la gente tiene que ver hombres y mujeres diferentes. Jóvenes, jovencitas diferentes. Viví tu vida, disfruta tu adolescencia, dice Eclesiastés, pero recuerda esto, que al final Dios demandará lo que has hecho, sea bueno o sea malo. Los que ya tenemos que hemos salido de la adolescencia, bueno, vivamos también dignamente, vivamos también en santidad para ser instrumento santo, para que podamos reflejar la gracia y el amor de nuestro Dios. Dice la Biblia que nuestra religión es una palabra compuesta, ¿sí? De dos palabras surge una tercera, releguir. ¿Sí? Ese es el significado de religión, reunir. ¿Qué es necesario reunir o qué es necesario releguir? Obviamente algo que está roto. Si está entero, si está en perfectas condiciones, no hace falta emparcharlo o volverlo a arreglar. Cuando se corta una hoja y la queremos releguir, ¿qué usamos? Cinta scotch, ¿verdad? Bueno, ¿qué se interrumpió? ¿Qué se rompió en esa relación con nuestro Dios? Nuestra comunión. ¿Qué era necesario? Que el Hijo de Dios, Jesucristo, venga para releguir, para reunir a ese Dios todopoderoso con nosotros, sus criaturas. Es como esa cinta scotch que mencionaba recién. Pero todos sabemos que es mucho más que una cinta scotch y que cualquier otra cosa. Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que puede darnos vista, tanto física como espiritual. Aquel que puede resolver nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras angustias, nuestros temores. Aquel que puede darnos un porvenir y que le puede dar sentido a nuestra vida. Aquel que quiere darle valor a nuestra vida, que nosotros mismos, en algunos casos, la hemos desperdiciado. Nosotros mismos nos hemos rebajado, nos hemos degradado. Quizás otros lo hicieron por nosotros, pero lo que importa es que Dios es un Dios de amor. Y ese Dios de amor quiere releguir esa comunión personal con cada uno de nosotros. Si tu corazón está dispuesto, no hace falta más nada. Si tu corazón está dispuesto, simplemente ni siquiera hace falta decirlo a los gritos. Decirlo en tu corazón. Te necesito. Así, tomemos el ejemplo de este ciego que dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea? Bueno, yo soy Jesús, el que tú ves, el que habla contigo. Y Dios está hablando con cada uno de nosotros. No sé si te identificás con Herodes, con Pablo, con el ciego, con Nicodemo, no sé con quién. Pero cualquiera sea la situación, cualquiera sea la imagen, sabés que tenemos necesidad de Dios. Y ya no va a ser Nicodemo, ya no va a ser Pablo, será María, será Omar, será Ernesto, será José, será Margarita, será quien será. Pero necesitamos de la gracia y el amor de Dios.